7 de la mañana y 3 minutos. Decíamos en los titulares que se está cumpliendo en el día de hoy un paro de 24 horas de los trabajadores del CASMU por el respeto a los acuerdos firmados, concretamente, apenas a menos de un mes, prácticamente de haberse firmado un acuerdo, ya se estaría incumpliendo. Estamos en contacto telefónico con el presidente de los funcionarios del CASMU, Ariel Irigoitia. Buen día, Ariel, bienvenido. Buen día, chiquilines, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, Vasco, contanos acerca de la motivación de este paro, ese incumplimiento a un acuerdo firmado ya tan rápido, ¿no? Bueno, sí, convengamos que a 2 días de asumir nos encontramos con 2 despidos que nosotros consideramos arbitrarios por 2 motivos. Creo que es fundamental. Hace menos de 15 días, o capaz un poquito más de 15 días, pero menos de un mes seguramente, firmamos un acuerdo de reglamento de sumario. Ajá. Eso es lo que implica que todos aquellos casos o situaciones, según el reglamento que tenemos de funcionarios, que se consideren graves, los graves son de 7 días hasta el despido, deberían de pasar por un sumario administrativo. En el sumario administrativo, más allá que no sea vinculante, creemos que por lo menos de lo que teníamos antes, lo que teníamos a lo que podríamos haber tenido ahora, los compañeros tenían ciertas garantías. En base a eso, me comunico con uno de los representantes de la institución, con el que tenemos siempre diálogo abierto en las comisiones de relaciones y eso, explicándole, a ver, exhortándole a que cumplieran el acuerdo. Bueno, estás ahí, idas y vueltas, que sí, que no, que para algunos casos sí, no, para algunos casos sí, para otros no. Si abrimos la cancha que para algunos casos sí, para algunos casos no, no tiene sentido el sumario. Por lo tanto, le exigimos para el jueves, porque esto empezó el martes, para el jueves tuviéramos una respuesta, se instalaba en los sumarios o seguía todo como está. Bueno, a todo eso, el jueves, que la última charla que tuvimos, le dijimos, bueno, hasta las 3 de la tarde esperamos. 3 de la tarde se cumplió, nos reunimos como se dijo, extraordinario, y en realidad, más que resolver, aplicamos una resolución de asamblea, ¿tá? Que ya teníamos, que cuando hay despido arbitrario, automáticamente se efectiviza un paro de 24 horas. Dicho esto, me llaman 13:45 para tener una reunión, para darnos las explicaciones. Ya había pasado 45 minutos de esta situación, ¿no? Sí. Hablo con el resto de mis compañeros y les digo, bueno, más allá de que pasaron 45 minutos, vamos a ir a hablar. Habremos llegado, entre que nos juntamos 15 minutos después de la hora que yo le había dicho, y se fueron todos los representantes. Dicho esto, en ese momento ya dimos por el camino de que el día de hoy establecimos el paro 24 horas, sin perjuicio de la INATRA y del resto de las cosas que hay que hacer, ¿no? Claro, se va... Pero en lo concreto, un acuerdo que teníamos hace el mes pasado, en mayo, en los primeros 2 casos que se veían o que teníamos de despidos que consideramos arbitrarios, se efectivizan los mismos y cae en saco roto el acuerdo que teníamos firmado. No es un buen comienzo de relacionamiento, me parece. Claro. Pero bueno, más allá de eso, nosotros vamos a seguir en las instancias de diálogo que jamás las cortaremos, por lo menos no nosotros. Uh-huh. Y con respecto a las instancias de DINATRA, ¿para cuándo quedaron, Vasco? Bueno, el viernes, el jueves mandé la comunicación, sí. Todavía no me respondió la DINATRA, ajá. Y obviamente también le mandamos a la FUS contándole la situación, porque nosotros ya tenemos una resolución de asamblea en la cual se refiere a que la FUS, tenemos que solicitar a la FUS que nos acompañe. Claro. Por lo tanto, lo que está resuelto por la asamblea es palabra santa o sagrada. Uh-huh. Vasco, ya que mencionás a la FUS, el día que asumieron ustedes como dirección electa recientemente, el 10 de junio fue, ¿no? El 11, el lunes 11. Bueno. el lunes pasado. Habían recibido ustedes una carta también por esos días, el 10 o el 11, recibieron una carta del secretario general de la FUS, Marcos Franco, preguntando sobre el posicionamiento político sindical de AFCASMU a partir de la nueva dirección. ¿Qué debe entender la audiencia de la radio que está escuchando hoy que el sindicato madre, en este caso la FUS, pregunte el posicionamiento político sindical que tiene la directiva nueva que entra? Bueno, yo no quiero verlo como una injerencia, primero que nada. Segundo, le dimos una respuesta acorde a lo que preguntaron, ¿no? Convengamos que todas las declaraciones previas al acto electoral es de vital importancia, creo, para todas las corrientes de opinión, expresarse, decirle a los compañeros, a los trabajadores, esta es mi posición con respecto a este tipo de cosas, y después se produce el acto electoral y se define. Pues bien, cuando asumimos como consejo directivo, asumimos con acuerdo. Yo, por lo menos, asumí como presidente de todo el sindicato. Claro. Convengamos, de todas las corrientes. Por lo tanto, la discusión se da en el consejo directivo y el posicionamiento de AFCASMU parte de ahí, de lo que se reserva en el consejo directivo. Y ni que hablar de lo que se reserva en la Asamblea General. Por lo tanto, en esa respuesta que AFCASMU dio, se definió dos puntos nada más. El primero, que todas las declaraciones habían sido antes del acto electoral. Por lo tanto, AFCASMU no tiene que posicionarse frente a nada en base a esa pregunta que nos hicieron, marcar un lineamiento, porque el lineamiento lo va a dar el Consejo Directivo y primero que nada la Asamblea General. Y segundo, que fue por unanimidad del Consejo, que como tenemos resuelto, como te decía anteriormente, por Asamblea General, que la FUS nos acompañe en todas las instancias que hay, esa fue la respuesta, eso sigue como está. Ahora bien, hay una instancia que es dentro de la FUS, que son las direcciones nacionales. Si hay algo que tiene este sindicato, es que jamás mandató a ninguna de las corrientes de opinión dentro de AFCASMU, cuando vamos a esa dirección nacional, jamás mandató que tenían que llevar la postura de AFCASMU. Ahí las corrientes de opinión se expresan, y ahí la 18 de enero de 1984, en esas instancias se va a expresar como una corriente de opinión, como las otras tres corrientes de opinión que convivimos en AFCASMU. Esa fue la respuesta concreta y a lo que tenemos que ir. Claro. Vasco, ¿y el AFCASMU cuántos lugares tiene en el Consejo Central de FUS ahora? No, en el Consejo Central, esto es de la Dirección Nacional, no se reúne el Consejo Central. Sí. Y y el resto de las direcciones sindicales de todo el país. Ahí nosotros vamos con nueve miembros, por tanto 9 votos en esa comisión, en esa instancia, y bueno, ahí nosotros tenemos los 4 votos de la 1984, el 18 de enero. ¿Pero no tienen a nadie de AFCASMU en el Consejo Central? Hay un representante de AFCASMU que fue electo, es Charles Gonela, sí, que fue el anterior secretario general de AFCASMU, y bueno, como ahí se, más allá que pertenezcan al sindicato que pertenezca, ahí se eligen convencionales, personas, sí, nombres. Sí. Por lo tanto, él estuvo en la lista mayoritaria y yo estuve en la lista minoritaria. Perfecto. Ariel Irigoitia, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Por favor, las órdenes. Un abrazo grande a todos. Igualmente, hasta luego. Una cosita puedo decirte. Te escucho, sí. Quería, por este medio, mandar un gran saludo, un gran abrazo apretado y que se mejore pronto al compañero Leo Danovich, que se encuentra con un percance de salud. Así que va pa él toda la fuerza de los compañeros que luchamos en AFCASMU para una pronta recuperación. Perfecto. Muy bien, le haremos llegar entonces el saludo a Leonardo. Gracias, Vasco. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo, Chaco.